Llegamos a las 4 décadas, arrancamos el año 82 por primera vez y así fuimos consecutivamente año tras año, lloviendo, con sol, mucha calor. Vamos a tratar de cumplir este año con toda la gente que tanto lo está esperando y cada vez se agregan más de otros partidos, no solo de Cañuela. Bueno, se ha manejado de una forma que a la gente le gusta y por eso año a año se va incrementando el pelotón, la concurrencia, la caravana. ¿Te acordás de la primera edición? ¿Qué nos podés contar de aquellos recuerdos que te quedan, ¿no? La primera edición que se hizo, estábamos con los militares, la dictadura, un grupo de personas que se estaba interesada en hacer política. Unos pocos de ahí del grupo, uno dijo, si ganamos esta elección, vamos a alojarle en bicicleta. Y ahí nació la cosa, y así consecutivamente, año a año, no se perdió esa travesía en bicicleta, que empezó como unos pocos, se fueron agregando, Cañuela, los pueblitos, el Lobo, el Acero, todo, fue creciendo tanto que ahora ya se hizo tradicional. No, el primer año fuimos de corajudo, un camión que le hizo el aguante ahí, después eran unos pocos, viste, los fundadores, Ezequiel Riz y parte de gente municipal de acá, y así se fue agrandando la cosa, viste. Pero hoy ya te digo, se desbordó todo. Bueno, hay que ver un referente en la foto, como Ezequiel Riz, chico Adlo. Los dos lados fueron, fue gente acá de la municipalidad que no está al más, y ahí nació la cosa, ¿viste? Era unos pocos, yo calculo que eran unos 18 o 20. Y contanos, en esta edición número 40 va a ser el domingo 13 de noviembre, ¿no? El domingo 13 de noviembre, como siempre, el mismo horario, y la gente se siente segura, ¿viste? Entonces por eso la gente se anima, con bicicleta común, mujeres, gente grande. Entonces ya se ha hecho una verdadera peregrinación en bicicleta. No es competitivo, es participativo. En este momento hay mucha gente que participa en grupo. Cañuela tiene muchos caminos rurales muy lindos a la redonda y salen los domingos, a veces de noche. Hoy ha crecido mucho la mujer, se anima más y todo el mundo va a colaborar, porque esto no lo hace Pallito, lo hace todo. Hay un conjunto de gente que se suma para colaborar, ayudar, se juntan. ¿Es un estilo de vida, se puede decir? Muchos lo hacen por temas de salud, salen médicos. Contanos el punto de partida, los horarios también. Bueno, para inscribirse es una inscripción obligatoria acá. ¿Por qué? Tengo que cubrir los colectivos, patrones de vuelta, los camiones para traerle bicicleta. Bueno, y la gente que va ahí con almuerzo, a calcular el almuerzo. Hay gente que hay grupo que lo va a buscar un pariente de la camioneta, de vuelta, que no sé qué. Hay de todo. Eso de nadie tiene obligación de quedarse a comer. El tema es la peregrinación y llegar allá. Claro. Después tienen que avisar acá para los temas de transporte. Yo ¿De calculo, la edición anterior cuánto fue? 900 personas de acá. Pero este año se va a juntar con la de Chascomú. Muchos amigos de allá. Así que la cosa va a ser grande, la caravana va a ser grande, así que... Inscripciones, tienen que acercarse a la bicicletería de Panchito, sí, para inscribirse. ¿Y hay otro lugar donde puedan acercarse? No, es únicamente acá, o por teléfono o personalmente.